Uf, ¿cuántas veces hemos sentido esa frustración, ¿no? Esa impotencia, pensando, ya no sé qué hacer con este niño o esta rebeldía me supera. Totalmente. Es que esa sensación de que, bueno, nadie nos prepara para esta montaña rusa que es la crianza, es muy real. Muy real, sí. Hoy no vamos a dar recetas mágicas, porque la verdad es que no existen. No, para nada. Lo que sí vamos a hacer es explorar a fondo las ideas de la doctora Amanda Céspedes, basándonos en su libro Niños con pataletas, adolescentes desafiantes. Un libro muy interesante. Sí. Y nuestra misión, digamos, es entender qué hay debajo de esas conductas, de las pataletas, de la rebeldía, lo que tanto nos preocupa. Vamos a desempacar esto. Exactamente. Es una inquietud muy, muy extendida y para abordarla la doctora Céspedes usa una imagen que a mí me parece súper útil, la del iceberg. Ajá, el iceberg. Claro, lo que vemos en la superficie, la pataleta, el desafío constante, la mala respuesta, esa es solo la puntita. Lo visible. Exacto. Pero lo realmente crucial, lo que de verdad define la situación, está sumergido. Es una interacción compleja de factores, bueno, biológicos, psicológicos y también del entorno del niño o del adolescente. Me gusta mucho esa imagen del iceberg. Te obliga como a mirar más allá, ¿no? De lo que salta a la vista. Claro. Y entiendo que, bueno, aunque una rabieta de vez en cuando o un portazo, eso es normal, digamos. Sí, parte del desarrollo. Pero la conducta oposicionista que ya se considera patológica, esa es bastante rara, ¿verdad? Mucho más rara de lo que la gente cree. Afecta, mira, aproximadamente a 2 de cada 100 niños. Ah, es poco. ¿Sí? De hecho, y este es un dato que impacta, ¿eh? La doctora Céspedes estima que cerca del 90%, 90. 90% de las causas de las conductas desafiantes que persisten, que son un problema real, no están dentro del niño. Ah, no. ¿Y dónde están? Son externas, están relacionadas con las respuestas del adulto o con el ambiente que el adulto genera. Wow, 90%. O sea, eso cambia toda la perspectiva. Completamente. No se trata tanto de arreglar al niño, entonces, No. sino de entender todo el sistema que lo rodea. Precisamente. Por eso hoy vamos a desglosar 3 grandes categorías de conducta rebelde que ella identifica. A ver. Una es la que es simplemente parte del desarrollo normal, lo esperable para la edad. Okay. Otra es la que es una reacción a un entorno complicado. Entiendo. Y la tercera es aquella que puede ser un síntoma, una señal de una condición psicológica o neurobiológica que está debajo. Perfecto. Me parece súper claro el mapa. Entonces, empecemos por la base, ¿no? Por lo que traemos como de fábrica, por así decirlo. Dale. Hablemos de la biología, del temperamento, que entiendo que es como el hardware con el que nacemos, ¿no? Algo así. Es una buena analogía, sí. El temperamento es esa base biológica que heredamos y, bueno, incluye varios componentes. Ajá. Uno clave es nuestra respuesta de ansiedad innata, o sea, cómo nuestro sistema nervioso reacciona ante lo nuevo, lo desconocido, lo amenazante, liberando hormonas como el cortisol, la noradrenalina. La reacción de alerta. Exacto. Y si esta respuesta es muy intensa o muy frecuente, nos puede, como dice la doctora Céspedes, calentar la cabeza. Me gusta esa expresión, calentar la cabeza. Sí, porque dificulta pensar con claridad, ¿no? Y facilita que reaccionemos de forma impulsiva. Entiendo, esa predisposición a la alerta, estar como más sensible. ¿Qué más influye en el temperamento? Bueno, también está nuestro nivel de actividad. Si somos más inquietos o más bien tranquilos. Nuestro estado de ánimo predominante, ¿no? Si tendemos más a estar alegres o quizás más serios. Okay. Y también nuestra capacidad innata para sentir placer, para disfrutar de las cosas. Y aquí es útil diferenciar entre emociones, Ah, sí. que son como reacciones intensas, pero pasajeras, ¿no? Como la rabia, el miedo, la Que alegría. van y vienen. Exacto. Y los sentimientos, que son estados más duraderos, que se construyen sobre esas emociones, como el optimismo, la confianza, o al revés, el rencor, la desconfianza. Esa distinción es súper importante. Porque claro, una cosa es una rabieta puntual, un momento de enojo, y otra muy distinta es un niño que parece vivir enfadado, ¿no? O resentido. Exactamente. ¿Y cómo evolucionan estas emociones? Ese río emocional que mencionabas, ¿Cómo va cambiando a medida que crecen? Es un viaje fascinante, la verdad. En los bebés, las emociones son justo eso. Como ríos súper caudalosos, pero sin un cauce claro. Desbordados. Totalmente. El miedo, la frustración, la rabia, se desbordan. Y necesitan al cuidador principal, a mamá, a papá, para que actúe como ese cauce. Ah, mira qué interesante. Que contenga esa emoción, que le ponga nombre, que le dé sentido a lo que el bebé está sintiendo. Piensa en el ejemplo de Fabián, ¿no? 3 añitos. Ajá. Nace su hermanito y empieza con unas pataletas tremendas. Claro, se siente desplazado. Y esa mezcla de miedo y rabia necesita ser contenida y sobre todo comprendida por sus padres. El adulto como regulador externo al principio. Tiene todo el sentido. Claro. ¿Y cómo aprenden a regularse solos? Porque en algún momento tienen que hacerlo, ¿no? Es un proceso gradual, claro. Hacia los 8 o 10 meses más o menos, empiezan a aparecer como las primeras estrategias de autorregulación. ¿Cómo cuáles? Usan la fantasía, por ejemplo, o se aferran a objetos transicionales. Ah, el famoso tuto. Ese mismo. O la mantita, el peluche, ese objeto que representa seguridad y calma. Es como si dijeran, bueno, si mamá no está aquí ahora, esto me ayuda a sentirme seguro. Van construyendo sus propias herramientas de a poquito. Exacto. Y más adelante, cuando ya hablan, supongo que cambia la cosa. Sí, entre los 5 y 6 años, el lenguaje se vuelve fundamental. Pero ojo, siempre acompañado de un adulto que valide lo que sienten, que les ayude a decodificar la emoción. Que les ponga palabras a lo que sienten. Eso, la rabia en particular sigue necesitando mucho esa contención externa. El ejemplo de José Tomás es bueno. El niño de 8 años, que llega nuevo al colegio, está muerto de susto. Claro, una situación difícil. Y encuentra en la profesora que lo acoge, que le da un espacio, que le habla con calma. Bueno, encuentra una figura que le ayuda a manejar esa angustia inicial. La conexión con el adulto sigue siendo clave entonces. Siempre. ¿Y qué pasa en la pubertad? Esa etapa que a veces nos da tanto miedo a los padres. Bueno, entre los 3 y 14 años hay un cambio importante. Desarrollan más capacidad para reflexionar sobre sí mismos, para autocontrolarse, pero, y esto es crucial, rechazan las directrices verticales. El porque lo digo yo. Exacto. Ese ya no funciona. Necesitan sentirse escuchados, necesitan negociar, no que les den sermones. Quieren participar en las decisiones. Claro. Y a nivel cerebral, bueno, hay cambios. Hay una tendencia evolutiva a buscar más riesgos, sobre todo en los varones. Y la influencia del grupo de amigos se vuelve muy, muy fuerte. Entendido. Mencionaste antes el miedo y la rabia como emociones básicas. ¿Cómo se relacionan directamente con la agresividad que a veces vemos en niños o adolescentes? Son como la mezcla explosiva que está en la base de la agresividad. Es una respuesta muy, muy primitiva, ¿eh? Está ligada a la supervivencia. Instintiva casi. Sí, se activa casi sin pensar en situaciones muy específicas. Una de ellas es la percepción de que están invadiendo tu territorio o la presencia de extraños. Ajá. Un niño pequeño puede morder, por ejemplo, uno más grande empujar o gritar. La defensa del espacio propio, digamos. Exacto. ¿Qué más la dispara? La sensación de ser provocado o de ser controlado a la fuerza. Ah, claro. La burla, el hostigamiento constante o el intento de imponer algo por la fuerza física o por amenazas. Esto se ve mucho en la famosa edad de la terquedad, ¿no? Entre los 2 y 5 años. Los terribles dos. Esos mismos. Y resurge con fuerza en la pubertad. Por ejemplo, si un adolescente siente que le imponen reglas de forma arbitraria, sin diálogo, sin explicarle el porqué, es muy probable que reaccione con oposición o incluso con agresividad. Tiene sentido. Y supongo que también puede surgir por no entender bien la situación, ¿no? Como una mala interpretación. Exacto. Esa es otra causa súper importante, una mala interpretación de las señales sociales. A veces, lo que para uno es un gesto amistoso o una broma sin mala intención, para otro, por su forma particular de procesar la información, como puede pasar, por ejemplo, en chicos dentro del espectro autista, se percibe como una amenaza. Y reaccionan defendiéndose. Claro, la reacción es defensiva o agresiva, aunque la intención original no fuera hostil. Es como que la decodificación falla. Ya veo. ¿Y el estrés general? ¿Cómo influye en todo esto? Porque hablamos mucho del estrés hoy en día. Es un factor multiplicador tremendo. Un nivel alto de estrés crónico, esa cabeza caliente de la que hablábamos al principio, Ajá. dificulta enormemente la capacidad de pensar con claridad, de interpretar bien las señales, de controlar los impulsos. Es como si el cerebro estuviera constantemente en modo alerta roja. Preparado para atacar o huir. Exacto. Listo para reaccionar de forma primitiva. El ejemplo que da la doctora Céspedes del niño que, después de un terremoto, ataca al rescatista que intenta ayudarlo. ¡Uf, qué fuerte! Es extremo, sí, pero ilustra muy bien cómo la ansiedad extrema puede bloquear hasta el reconocimiento de la ayuda. Queda clarísimo cómo la biología y las emociones sientan como las bases, el fundamento. Ahora, si miramos la parte más psicológica, ¿cómo se va formando esa personalidad, la manera de relacionarnos socialmente? Bueno, aquí entran en juego conceptos como la atribucionalidad. ¿Atribucionalidad? ¿Qué es eso? Es básicamente a quién o a qué le atribuimos la causa de lo que nos pasa. ¿Tendemos a asumir nuestra responsabilidad? ¿Eso sería atribución interna? ¿O a culpar a las circunstancias, a los demás, atribución externa? Ah, ya. La diferencia entre decir me equivoqué y me hicieron equivocarme. Exacto. Y una atribución interna sana es fundamental para desarrollar la conciencia moral, el sentido de responsabilidad. También está el locus de control. Otro concepto. A ver. El locus de control se refiere a dónde percibimos que está el control de nuestra vida. Actuamos según nuestras propias convicciones, nuestras normas internalizadas, locus interno. O actuamos principalmente por miedo al castigo o buscando la recompensa externa, locus externo. O sea, si hago lo correcto porque creo que es lo correcto o solo si me están mirando. Justo eso. Y estos aspectos se van formando con la experiencia. No nacemos con eso, ¿verdad? Totalmente. Se desarrollan sobre todo entre los 7 y los 10 años. Y están muy influidos por cómo la familia y la escuela manejan las normas, las consecuencias, la reflexión sobre los actos. ¿El ambiente es clave ahí? Clave. Y ligado a esto está el carácter. Que a diferencia del temperamento, que es más heredado, el carácter se forma, se construye. El carácter es esa fortaleza interna, la voluntad, la perseverancia, la honestidad, la responsabilidad. Valores, digamos. Valores puestos en acción, sí. Y la doctora Céspedes señala algo muy importante. Las figuras adultas significativas, papás, mamás, abuelos, maestros, son cruciales como modelos en la formación del carácter. Aprenden viéndonos a nosotros. Exacto. Temperamiento, emociones, carácter. Pero nos falta la otra gran pieza del iceberg, ¿no? El entorno. ¿Cómo pesan las acciones de los adultos? ¿Padres? ¿Abuelos? ¿Profesores? ¿Hasta las nanas? Su peso es enorme. Recuerda ese 90% que mencionamos al principio. Cierto, el 90%. La socialización, o sea, enseñar a vivir en sociedad, es una tarea delicadísima. Y aquí, bueno, aquí es donde a menudo se originan muchas dificultades. Errores comunes que cometemos los adultos. Uno muy frecuente es la falta de normas claras y, sobre todo, consistentes. Que no cambien todo el tiempo. Exacto. Normas basadas en valores fundamentales, como el respeto, el orden, la honestidad. Si las reglas cambian cada día o dependen del humor del adulto, el niño simplemente no sabe a qué atenerse. Se confunde. La inconsistencia genera mucha confusión e inseguridad, me imagino. Muchísima. ¿Qué otros errores comunes ve la doctora Céspedes? Poner límites que son como difusos, poco claros. O al revés, límites excesivamente rígidos, inflexibles, sin espacio para la negociación, que es tan importante según la edad. Ni muy suelto ni muy apretado, digamos. Algo así. Y también fallar en la educación emocional. ¿Qué significa eso exactamente? Significa no ayudar al niño a entender qué está sintiendo y a manejarlo. A veces, los adultos no comprendemos bien las tareas de cumplimiento propias de cada edad. ¿Tareas de cumplimiento? Sí, o sea, ¿qué se espera que un niño logre a nivel emocional y social en cada etapa de su desarrollo? Los adultos más efectivos suelen ser los empáticos, los flexibles, mientras que los que más daño pueden hacer son los rígidos, los muy ansiosos o los que están centrados solo en el control, en que se haga lo que yo digo. Entiendo. Y el estrés del adulto, que ya lo mencionamos antes, vuelve a aparecer aquí como un factor importante. Es fundamental. Un adulto que está estresado, que está sobrepasado por sus propios problemas, tiene muchísima menos capacidad para responder con calma, con paciencia, con empatía a las demandas o a los desafíos del niño. Es difícil dar lo que no tienes. Exacto. El caso de Sebastián, ese niño de 4 años y medio cuya conducta cambia radicalmente después de una mudanza que fue súper estresante para sus padres. Lo ilustra perfecto. Su rebeldía, sus problemas de conducta, eran en realidad un espejo del estrés familiar. Qué importante es mirarnos a nosotros mismos también, entonces. Absolutamente. Bueno, hemos visto las raíces, biológicas, psicológicas, ambientales. Con todo esto en mente, ¿cómo empezamos a diferenciar, a distinguir una rebeldía que es normal, que es esperable para la edad, de algo que quizás requiere otro tipo de mirada, ¿no? Exacto. Aquí es donde la cosa se pone interesante, creo yo. Veamos esas categorías que mencionaste al principio. Dale. Empecemos por la rebeldía propia de la edad, que a veces son como crisis más existenciales, ¿no? Como la melancolía de un preadolescente que siente que está dejando atrás la niñez. Una etapa de transición. Sí, pero hay fases como más típicas, más marcadas. Primero la del párvulo, antes de los 5 años. Las famosas y a veces temidas pataletas. Precisamente, es esa lucha natural por la autonomía. El yo solo, yo puedo. El querer hacer las cosas por sí mismos. Exacto. Y eso choca, lógicamente, con los límites y las normas necesarias. Si a eso le suma su egocentrismo natural, porque a esa edad todavía les cuesta mucho ver el punto de vista del otro y su aún baja capacidad para autorregularse, bueno, ahí tienes la receta perfecta para la pataleta. El cóctel explosivo. Tal cual. Y la clave para manejarlas, ¿sabes cuál es? La calma del adulto. Uf, qué difícil a veces. Dificilísimo, pero es clave. No ceder siempre, porque eso refuerza la conducta. Si grito, consigo lo que quiero. Pero tampoco responder con gritos, amenazas o castigos desmedidos. Buscar un punto medio. Sí, a veces un tiempo fuera tranquilo para ambos puede ser útil. Y muy importante, anticipar los detonantes. El hambre, el sueño, el aburrimiento, la sobreestimulación. Prevenir antes que curar. Exacto. El ejemplo de la madre que usa juguetes divertidos para hacer más llevadero el baño de sus mellizos, que lo odiaban, es un buen ejemplo de manejo hábil, de buscar estrategias. Entendido. Manejo de patalitas. Calma, consistencia, anticipación. Luego llega la pubertad, 13, 14 años. ¿Cómo es la rebeldía ahí? Cambia, ¿no? Cambia bastante. Aquí el foco está en la búsqueda intensa de identidad. A veces de forma muy radical, con esa sensación de nadie me entiende. El mundo contra mí. Algo así. Hay impulsividad hormonal, sí, claro que la hay. Pero sobre todo hay una necesidad profunda de diferenciarse de los padres, de encontrar su propio lugar. Y necesitan que los límites se negocien. Ya no sirve la imposición. Para nada. El diálogo es crucial. El ejemplo de Franco, el chico de 13 años que negocia con su padre sobre su forma de vestir a cambio de mantener sus responsabilidades académicas. Ajá. Ese es un ejemplo positivo de cómo se puede manejar. Negociación y respeto mutuo. Exacto. Y después, en la adolescencia más tardía, digamos 16, 17 años. Bueno, sigue la búsqueda de autonomía, claro. A veces aparece esa mezcla de irritabilidad y baja tolerancia a la frustración que llamamos disforia. Se enojan fácil. Sí. Pueden mostrar también cierta omnipotencia. Esa sensación de eso a mí no me va a pasar, ¿no? Sobre todo con los riesgos. La invulnerabilidad adolescente. Esa misma. Pero también, y esto es importante, desarrollan una capacidad de reflexión mucho más profunda. Pueden pensar sobre sí mismos, sobre el mundo, de forma más compleja. ¿Y qué necesitan de los adultos en esa etapa? Necesitan adultos flexibles, que confíen en ellos, que les den espacio, pero que sigan ahí. Y que dialoguen de forma respetuosa, de igual a igual en cierto sentido. El caso de Cristóbal, de 17 años, discutiendo abiertamente sobre su futuro, sobre política, con su padre. Muestra cómo puede ser esta etapa si hay buena comunicación, si hay respeto por sus ideas, aunque no estemos de acuerdo. Ok, esa es la rebeldía esperable, la que es parte del crecer. Pero, ¿qué pasa cuando los errores de los adultos, esa falta de consistencia, la falta de comunicación afectiva, generan un patrón más problemático, más persistente? Ahí es donde entramos en la segunda categoría, la rebeldía reactiva. Ah, reactiva, o sea que reacciona a algo. Exacto. Ocurre cuando las dificultades del entorno, hablamos de disfunción familiar, estilos de crianza muy autoritarios o, al contrario, muy negligentes, falta de afecto real, presencia de violencia, ya sea presenciada o sufrida directamente, generan en el niño o adolescente emociones negativas, que se quedan ahí, que persisten. ¿Cómo cuáles? Rabia acumulada, humillación, un profundo resentimiento. Y entonces, su conducta desafiante, su oposición, su agresividad, es una reacción a ese ambiente que perciben como tóxico o injusto. ¿Y el límite con la rebeldía normal? ¿Es claro? A veces es difuso, la verdad. Por eso, a menudo requiere mirar toda la dinámica familiar, no solo al chico o la chica. Necesita un enfoque más sistémico, como decimos en clínica. Entiendo. ¿Y cómo interactúan aquí los factores que vimos antes? La biología, la psicología. Se potencian mutuamente muchas veces. Imagina un niño que ya tiene un temperamento de base más irritable, más sensible. Eso es lo biológico. Ajá. Que además, por lo que sea, tiene dificultades para reflexionar sobre sus actos, para ponerse en el lugar del otro. Eso es lo psicológico. Y encima, vive en un hogar con normas caóticas, donde hay gritos constantes, poca comunicación afectiva. Eso es lo ambiental. Es una tormenta perfecta, como decías antes. Exactamente. Las peleas intensas y constantes entre hermanos, ese dúo dinamita que a veces vemos, Uf, sí. A menudo reflejan esta mezcla. Ansiedad individual de cada uno más un ambiente familiar tenso. Y eso necesita un abordaje integral. Modificar el ambiente, premiar la cooperación, canalizar esa energía quizás con deporte, a veces evaluar si necesitan ayuda profesional. Mencionaste antes la comunicación afectiva como clave. Parece que vuelve a salir aquí con fuerza. Es que es la herramienta preventiva y terapéutica más potente que tenemos, según la doctora Céspedes. ¿Y qué implica exactamente? ¿Hablar más? Implica mucho más que hablar. Implica empatía real, ponerse en los zapatos del otro, escucha activa. O sea, escuchar para entender, no para responder o para rebatir. Sin interrumpir. Sin interrumpir. Asumir buena fe en el otro. Creer que no lo hace por fastidiar. Dar segundas oportunidades. Y muy importante, no juzgar de antemano. Suena simple, pero hacerlo debe ser complicado. Es increíblemente difícil para muchos adultos. A menudo por miedo a perder autoridad. O por nuestros propios prejuicios, nuestras ideas preconcebidas. Pero la falta de esta comunicación genuina es la raíz de muchísimos problemas reactivos. Exactamente. Esa es la tercera categoría. La rebeldía como síntoma de una psicopatología. Suena fuerte. Suena fuerte, sí. En estos casos, la causa principal, la raíz del problema de conducta, del desafío o de la agresividad, es una condición neurobiológica o psicológica que está ahí, subyacente. ¿Y cómo nos damos cuenta? ¿Cuáles son las señales de alerta? Hay varias señales que nos tienen que llamar la atención. Una es la intensidad o la duración de las reacciones. Son totalmente desproporcionadas a la situación. No es una pataleta normal. No. Otra señal puede ser la presencia de violencia más indiscriminada, no solo reactiva. A veces, lamentablemente, pueden aparecer autolesiones. Y algo que los padres a veces describen es una mirada como perdida, como desconectada de la realidad durante sus episodios. Ya. ¿Y qué tipo de condiciones podrían estar detrás de esto? Pueden ser diversas, la verdad. Una de las más comunes, sobre todo si hay mucha impulsividad y dificultad para regularse, es el trastorno por déficit atencional hiperactividad del TDAH. Que tiene que ser bien diagnosticado, claro. Importantísimo. No cualquier niño inquieto tiene TDAH. Otras veces puede ser un trastorno bipolar, que en niños y adolescentes se manifiesta a veces con cambios de ánimo muy bruscos y explosiones de rabia muy intensas. ¿Qué más? Pueden ser incluso condiciones hormonales, como el síndrome de ovario poliquístico en chicas adolescentes, que a veces cursa con mucha irritabilidad. O depresiones crónicas, lo que llamamos distimia, que alteran el ánimo y la conducta de forma persistente. ¿Y en niños más pequeños? En niños más pequeños, a veces vemos que conductas muy desafiantes o agresivas son secuelas de problemas tempranos en el vínculo de apego con los cuidadores, lo que se llama trastorno vincular o del apego. Entiendo. Son diagnósticos complejos que requieren especialistas, me imagino. No es algo que podamos diagnosticar los padres en casa. Absolutamente no. Requieren una evaluación muy cuidadosa por parte de profesionales, psicólogos infantiles, psiquiatras infantiles, a veces neurólogos, y el tratamiento suele ser especializado y multidisciplinar, o sea, con varios profesionales trabajando juntos. Es un trabajo en equipo. Sí, pero lo importante aquí es saber que, aunque estos nombres suenen alarmantes, muchas de estas condiciones tienen buen pronóstico si se detectan a tiempo y se interviene adecuadamente. Hay esperanza. Mucha. No hay que quedarse solo con la etiqueta de niño problema o adolescente conflictivo. Hay que buscar la causa. Entonces, recapitulando un poco todo lo que hemos explorado hoy, que ha sido mucho. Sí, bastante denso. La gran lección, o lo que a mí me queda resonando, es que detrás de cada niño con una pataleta intensa o de cada adolescente que nos desafía, hay una historia compleja, que está sumergida bajo la superficie, como en nuestro iceberg del principio. Exacto. Y que no hay respuestas fáciles, ni universales, ni recetas mágicas. Esa es la esencia. La conducta es siempre una señal. Es una forma de comunicación, aunque no usen palabras. Puede ser una señal de que están atravesando una etapa normal, aunque sea difícil para ellos y para nosotros. Puede ser una señal de que el entorno, la familia, la escuela, les está resultando doloroso o estresante. O puede ser otra cosa. O puede ser la señal de una dificultad interna, más profunda, que necesita ayuda profesional. Y descifrar esa señal, sin juzgarla de inmediato, sin reaccionar en automático, ese es el primerísimo paso. Y recordar siempre el poder que tiene nuestra propia respuesta como adultos, ¿no? Sin duda alguna, la empatía, la calma, aunque cueste, la disposición a escuchar de verdad y ajustar nuestra propia conducta como adultos, eso tiene un poder transformador inmenso. A veces, el cambio más significativo no está en el niño, empieza por nosotros. Nos dejas con una reflexión súper importante. Quizá la próxima vez que nos enfrentemos a una conducta que nos desafía, ya sea de un hijo, un alumno o incluso de otra persona, un adulto, podríamos hacer una pausa. ¿Una pausa? Antes de reaccionar. Solo un instante. Y preguntarnos, más allá de lo que está haciendo, ¿qué podría estar sintiendo esta persona ahora mismo para actuar así? ¡Qué buena pregunta! ¿Qué cambiaría si empezáramos por ahí, no? Una pregunta para llevarnos. Definitivamente.